La chacana tiene una inclinación entre brazo mayor y brazo menor. O sea, si nosotros ponemos la chacana, así o así, no importa, la horizontal y la vertical. Es las dos proyecciones de la línea básica. Los dos ejes ortogonales, ¿no? Se llaman también. Pero la magia de la chacana surge cuando trazamos la diagonal. O sea, y siempre es el otro elemento que plantea el mundo indígena. No es solamente la dualidad, siempre plantea uno más. De la dualidad y del movimiento, de la proyección de la chacana, surge la diagonal. Y de la diagonal de la chacana marca la diagonal del eje de la tierra. Por eso la chacana es símbolo de la tierra también.